chingando una bacha. Esto va para arriba, 180 en línea recta. Y esta gente no es mi barrio, estos locotes son mi secta. En el arsenal existe un sello de advertencia. No se aceptan levas ni amigos por conveniencia. A mí porque me miras con cara de prepotencia. Yo qué pinche culpa tengo de tu carencia de audiencia. Tengo soldados dentro y fuera de Jalisco. Y el estudio que me dieron estas calles desde chico. Tengo las fosas nasales jodidas por el perico. Y unos puños que están puestos para rompernos el hocico. Le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón, que estaban preparados pa'l cabrón que quiera acción. Prefiero ir a prisión a que lloren en mi cantón. Prefiero hacerte una cesárea del apéndice al riñón. Aquí estamos bien locos. Puro vato malandro con la mente bien enferma. Estamos todos locos. Cada loco con su tema, estamos mal de la tatema. Aquí estamos bien locos. Puro vato malandro con la mente bien enferma. Estamos todos locos. Cada loco con su tema, estamos mal de la tatema. Violento pega duro como el cáncer. Con mis rimas no la armas, son armas de largo alcance. Cuando mires mierda flotando y que se deshaces, lo que queda del cadáver de tu rap en paz descanse. ¿Cuántos me dijeron neta tren soy tu carnal? Y me traicionaron como putas de congal. Cuando el perro huele a muerto ya no hay más que echarle cal. Sé fletármela yo solo y también sé ser bien chagal. Soy un vato loco sureño desde el inicio. Me enamoré del vicio, las calles son mi oficio. Aguanta, no sé por qué tú piensas que me espantas. Y desde morro rolo con puro pinche pirata. La vida te da tragos más amargos que la hiel. Hay güeyes que traicionan como damas de burdel. Si me sigue chingando se va a aparecer los Bell. Y está pelón con ojos rojos y tatuajes en la piel. Aquí estamos bien locos. Puro vato malandro con la mente bien enferma. Estamos todos locos. Cada loco con su tema, estamos mal de la tatema. Aquí estamos bien locos. Puro vato malandro con la mente bien enferma. Estamos todos locos. Cada loco con su tema, estamos mal de la tatema. Aquí estamos bien locos. Puro vato. Estamos todos locos. Aquí estamos bien locos. Estamos todos locos. Cada loco.